cree que tiene la mujer perfecta. No todas son malas, pero Cupido me dio la equivocada y me mintió. Abro los ojos y me encuentro solo. Lo que fue en el pasado descansa en mí. Pero me quedo callado y escucho tus pasos. Y sé que no es normal y me niego a aceptar. De que ya no estás cerca de mí. ¿Cómo poder sobrevivir? No aguanto más. Te miro y no puedo sentirte aquí. De que ya no